feliz día para todos. Estamos comenzando la segunda parte del Café Mañanero. La segunda hora de nuestro programa. Recuerden, todos los días de 8 a 10 de la mañana a través de Latinos FM y también a través de La Voz Latina. Vamos inmediatamente a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Atención cómo viene la actualidad, de acuerdo con lo que recogen los distintos periódicos. La prensa impresa desde España hasta América Latina. Empezamos este repaso con el diario El País, que destaca hoy en portada: el Congreso avala la amnistía en un debate de alta tensión. Hablamos de la amnistía a los presos independentistas, igualmente a los prófugos. La proposición de ley inicia su trámite parlamentario con una mayoría de 178 votos. Más titulares. El gobierno prevé un techo de gasto récord de casi 200,000 millones de euros. Continuamos ahora con la prensa, con el diario El Mundo concretamente, con el diario El Mundo. Junts insulta a los jueces de el 1 de octubre ante la pasividad del gobierno. Fotografía de portada: Polonia volverá al lugar que se merece en Europa. Lo hice en primer plano. El primer ministro polaco, Donald Tusk. Bueno, dejamos la prensa española y nos vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dice la prensa latinoamericana. La actualidad de América Latina, el Café Mañanero, con lo más importante de cada país. Empezamos el repaso de los periódicos de América Latina, los titulares más destacados. Empezamos con el diario El Mercurio de Chile, destaca en portada: crisis de Atacama, estudiantes inactivos y desmotivados mientras profesores en paro ofrecían clases particulares. Devaluación del peso, recortes de subsidios y reducción del Estado. El plan shock de Milei para la Argentina ante la debacle económica. Vamos con el diario El Tiempo de Colombia, a ver la prensa colombiana cómo viene hoy. En primera página, el diario El Tiempo destaca en portada: el salario mínimo del 2024. Lo que separa a sindicatos y empresarios para definir el alza. Más de 88 productos dejarán de estar indexados con el alza del salario mínimo. Trae en portada también el diario El Tiempo las tres bandas criminales más golpeadas por la policía en Bogotá. Destaca las cifras de seguridad. El Senado hundió otra vez la reforma que buscaba regularizar el consumo de cannabis. Medellín y Junior van a todo o nada por la nueva estrella, en referencia al título de la Liga Colombiana de Fútbol. 2-2. Aunque aceptó los cargos, a Harold Andrei Echeverry no le rebajarían pena por feminicidio. Estamos hablando del autor de el asesinato de una joven en Cali, que conmocionó no solamente a la ciudad, sino al país. Finalmente, fue capturado por la policía. Seguimos repasando la prensa de América Latina. Vamos ahora también hasta el diario El Expreso de Ecuador, destaca hoy en portada: masacre presiona al gobierno a presentar ruta sobre seguridad. Mesa legislativa espera el plan en materia de qué ejecutará el régimen. La policía apunta a que el ataque fue una equivocación. La fiscalía investiga el caso. Estamos hablando del cruel asesinato de 4 hermanitos de 7, 5, 3 y una bebé de apenas 5 meses de nacida durante la noche de este lunes 11 de diciembre en la manzana 14 de la cooperativa de Guayas. El caso causó indignación de la ciudadanía que exige acciones ante la criminalidad en el país. De Ecuador vamos a la República Dominicana y el diario Libre trae en portada: Consejo Nacional de la Magistratura designa nuevos integrantes del Tribunal Constitucional. Empresas proponen estrategia para aumentar inversión extranjera directa. Son los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Carlos Angulo a continuación nos comparte las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado entre las tendencias en redes sociales, nos encontramos con el nombre de Wolverine, quien forma parte de lo más comentado, pues se presentó las primeras imágenes del nuevo videojuego exclusivo para PlayStation que está presentando Marvel para el próximo año. Entre otra de las tendencias, nos encontramos en los deportes con el nombre del Valencia, el Sevilla, al igual que en la música, el nombre de Lola Índigo forma parte de las tendencias en España, mientras que entre otros de los nombres más importantes tenemos el de Milei y por supuesto el de Joe Jonas. Los Jonas Brothers anunciaron que el próximo 2025 estarán celebrando la gira de los 20 años de la reconocida banda que inició en su andar adolescente hace 2 décadas de la mano de Disney. Entre las tendencias del día tenemos el hashtag Feliz Miércoles, el hashtag OT Gala número 4, hashtag Operación Triunfo y nombres como el de Abascal, al igual que el de Patxi López, cierran a esta hora lo que está siendo las tendencias en las redes sociales. Estamos escuchando la salsa de Marc Anthony y Ricardo Arjona. Este último es noticia. Eran las 10 de la noche, piloteaba mi nave. Era mi taxi, un Volkswagen del año 68. Era un día de esos malos donde no hubo pasaje. Las lentejuelas de un traje me hicieron la parada. Era una rubia preciosa, llevaba minifalda. El escote en su espalda llegaba justo a la gloria. Una lágrima negra rodaba en su mejilla, mientras que el retrovisor decía de qué pantorrillas subí un poco más. Eran las 10:40, zigzagueaba en Reforma. Me dijo, me llamo Norma, mientras cruzaba la pierna. Sacó un cigarro, algo extraño, esos que te dan risa. Le ofrecí fuego deprisa y me temblaba la mano. Le pregunté por quién llora, me dijo, por un tipo que se cree que por rico puede venir a engañarme. Debe de levantarse, le dije. Cuente con un servidor si lo que quiere es vengarse. Y me sonrió. ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista enfrente de abrazando y besando a una humilde muchacha. Es de clase muy sencilla, lo sé por su facha. Me sonreía en el espejo y se sentaba de lado. Yo estaba idiotizado, con el espejo empañado. Me dijo doblar la esquina, iremos hasta mi casa. Después de un par de tequilas, veremos qué es lo que pasa. ¿Para qué describir lo que hicimos en la alfombra? Si basta con resumir que le besé hasta la sombra. Y un poco más. Y un poco más. No se sienta usted tan sola, sufro aunque no es lo mismo. Mi mujer y mi horario han abierto un abismo. Como se sufre ambos lados de las clases sociales. Usted sufre en su mansión, yo sufro en los arrabales. Me dijo vente conmigo, que sepa no estoy sola. Se suena el pelo. Historia de Taxi. Una canción que hizo popular Ricardo Arjona, es de su autoría, es un gran cantautor. Aquí lo que estamos escuchando es una versión especial. Mira si es grande al lado del gran Marc Anthony. Chica. Historia de Taxi, pero la primera versión fue justamente una balada que es el terreno fuerte del maestro Arjona. Empezaba así, la versión original. Ahí está, Historia de Taxi. Una crónica urbana, una crónica nocturna. Eso es Ricardo Arjona, un gran cronista. Y ahora preste mucha atención si es seguidor de Ricardo Arjona. Este artista de origen guatemalteco se ubicó como uno de los grandes músicos latinos destacados por sus letras y composiciones a lo largo de los años. Su trabajo conquistó a millones de personas, quienes lo han seguido por distintos espacios para escuchar cada una de las canciones que integran su carrera profesional. Ricardo Arjona ha deslumbrado con sus propuestas y giras internacionales, las cuales reflejaron la euforia y emoción que cargaba el artista en su interior. Cada show permitió que los fans detallaran las reacciones del famoso escritor, centrándose en la forma en la que contaba con los asistentes a sus conciertos. Estoy contando parte de una crónica que encuentro hoy en la prensa latinoamericana, porque se están haciendo eco de Ricardo Arjona, ya que ha anunciado que se retira de la música por cuestiones de salud. Eran las 10:40, zigzagueaba en Reforma. Ha compartido un mensaje importante que anuncia su retiro de los escenarios a raíz de una serie de puntos que lo estaban afectando y agotando en términos de salud. El cantautor puntualizó que esta etapa la cerraba con emoción, pero por el momento era lo correcto para solucionar asuntos de su vida personal. Lo entendemos como no puede ser de otra forma. Esperamos que logre superar los quebrantos de salud que pueda padecer, reconducir su vida personal y, ¿por qué no?, soñar en un regreso. Y si no se puede, pues la verdad que con lo que nos ha dado es suficiente. Gracias a Ricardo Arjona. Le acompañamos en cualquier decisión. Bueno, son muchas las canciones que podemos citar de Ricardo Arjona, lógicamente. Ahí está su repertorio para seguirle acompañando. Esta es otra de las canciones importantes que encontramos en su extenso repertorio, El Problema. Esperamos que supere sus problemas de salud que le obligan a retirarse de la música. El problema no fue hallarte. El problema es olvidar. Pero hacemos claridad. Ha anunciado que se va a retirar de los escenarios. No sabemos si de los estudios también. El problema es que te espero. Le esperamos pronto. El problema no fue hallarte. El problema es olvidarte. El problema no es tu ausencia. El problema es que te espero. El problema no es problema. El problema es que me duele. El problema no es que mientas. El problema es que te creo. El problema no es que juegues. El problema es que es conmigo. Si me gustaste por ser libre, ¿quién soy yo para cambiarte? Si me quedé queriendo solo, ¿cómo hacer para obligarte? El problema no es quererte, es que tú no sientas lo mismo. Música en el Café Mañanero, escuchando al maestro Ricardo Arjona. Es noticia porque ha anunciado su retiro de los escenarios a raíz de problemas de salud que estaría padeciendo. Bueno, pronta recuperación entonces para Ricardo Arjona, uno de los grandes cantautores latinoamericanos. Ahí lo escuchamos con El Problema, pero tiene canciones como Mujeres, Historia de Taxi, Bésame, Déjame llorar, Mi primera vez, Señora de las cuatro décadas, Ella y muchas más. Ricardo Arjona, cantautor guatemalteco, repito,

que son las compañeras de trabajo de hogar y cuidados. También estará el grupo Colombia, mi tierra querida, haciendo una danza. Y al final, pues, terminaremos leyendo el manifiesto, que es lo que hemos acordado las distintas organizaciones que participamos en esta marcha. Y habrá una obra de teatro. Obra de teatro. Entonces, bien, ya para concluir, varios puntos en la celebración de este año del Día de las Personas Migrantes. Hay que tener en cuenta que las circunstancias son las siguientes. La continuación del fenómeno migratorio de África hacia Europa, de por medio de esas tragedias en el mar Mediterráneo que han continuado, que hemos visto en Lampedusa, pero lo que corresponde al apartado español, la crisis de Canarias, la responsabilidad, por otra parte, de España de sacar adelante el pacto de inmigración y asilo de la Unión Europea en calidad de presidente, en este caso España, de la presidencia pro tempore de la Unión Europea, que ya se le está terminando el tiempo. No sabemos si lo va a lograr. Dicen que sí, pero ya definitivamente lo que nos quedan son 15 días de la presidencia de España en la Unión Europea, y ha invertido todo este tiempo, se ha dedicado lógicamente a los asuntos internos, la investidura, últimamente pues las guerras de Ucrania, la guerra de Gaza, en fin, y el tema de la inmigración, a pesar de la importancia y a pesar de que se dijo que iba a ser prioridad en este turno de España como presidente de la Unión Europea, en la presidencia de la Unión Europea, pues vemos que va a ser muy difícil. Y aquí están entonces las reivindicaciones de las organizaciones que han venido trabajando con la inmigración, las organizaciones que le dan la mano. Que sea esta la oportunidad entonces, Silvana, para que repasemos esas organizaciones que están trabajando en la programación. Vale. Voy a ellos, para que somos muchas, entonces. Las que puedas, ya, por lo menos. Sí. Bueno, estamos desde el movimiento Regularización, ya estamos los compañeros de Papers for All. Perdona, Silvana, porque conviene mencionar que en este año también se ha presentado esa iniciativa popular acompañada de más de 500,000 firmas para que se regularicen a las personas inmigrantes, que son más de 500,000 en este país. Entonces ha sido un trabajo muy interesante, además firmas de la ciudadanía, que es una tarea impresionante, de verdad. Desde aquí nuestro reconocimiento por este gran trabajo. Seguimos entonces con las organizaciones que trabajan. Están también pues las personas de Valencia Coge, los compañeros, compañeras de la Federación Unión Africana. Estará también la comunidad palestina, las compañeras de AIPI, que son la Asociación Intercultural de Profesionales del Hogar y de los Cuidados. Está también Casa Perú Valencia. Está la Asociación de Venezolanos. Está Colombia Tierra Querida. Está la Asociación de Paraguayos. Está la Asociación Intercultural. Por supuesto, la campaña Sí es No. Nos apoya también en este tipo de eventos Comisiones Obreras, CEAR. Me estoy pensando si me estoy dejando alguno más. Es posible, porque hay mucha gente involucrada en esta acción. Según el último registro, son alrededor de 6 millones de personas que viven en España. Por esto que nos llaman fenómeno migratorio, ¿no? Entonces, realmente se tienen que cambiar las leyes para hacerlas con derechos. Y una cosa que yo considero muy importante, porque la migración es algo que ha sucedido siempre desde la historia de la humanidad. Entonces, estamos organizadas, habemos muchísimas personas que conocemos cómo funciona el gobierno de este país. Entonces, para poder hacer leyes que garanticen derechos, tienen que contar con nuestras voces. No es posible que se siga utilizando una forma colonial donde personas que no saben, no han migrado nunca, o personas que son de acá autóctonas y no tienen conocimiento de nuestras necesidades, quieran legislar o mandar sobre leyes que van a determinar sobre nuestras vidas y sobre nuestras muertes muchas veces. Eso de que son personas que, sí, es verdad que a lo mejor pertenecen a las nuevas generaciones, pero todos los países y más España ha atravesado la experiencia de las migraciones. El mundo, como bien lo decía, no se entendería sin las migraciones. Sí. Anteriormente se daban en otras condiciones, en fin, pero gracias a las migraciones que hemos llegado hasta esta parte. Para puntualizar sobre la iniciativa popular que está cursando en el Congreso, debo decir que se vio truncada este año a raíz de la decisión del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de convocar a elecciones. Entonces se fue, evidentemente se quedó un poco como que congelada, como muchos otros proyectos de ley, ¿no? Pero sería interesante que lo retomaron, y yo creo que es uno de los grandes retos para el próximo año, ¿no, Silvana? Claro, de la misma forma que está mostrando la valentía y el, o sea, como no hay absolutamente nada que pueda parar la amnistía, pues de la misma forma exigimos que se cumpla la regularización. Además, que no es un hecho nuevo, España ha hecho 9 regularizaciones, tanto el PSOE como el PP. Y es una forma de otorgar derechos y de no mantener a personas en la precariedad, con trabajos mal pagados y otro tipo de vulneraciones. Como bien lo has dicho, si se ha llegado hasta la amnistía de los independentistas, ¿cómo no va a ser posible en este caso concederle permiso de trabajo y residencia a quienes quieren residir y trabajar, hacer vida en este país, en busca de un futuro mejor, y que vienen de países, de lugares donde muchas veces la vida corre peligro o no hay condiciones para llevar una vida digna? Una vez más, Silvana, quiero que le traslades, por favor, nuestro agradecimiento sincero a todas las entidades que están trabajando en esta programación, en esta causa en general. Ya saben, aquí está el Café Mañanero, que es un programa especializado en inmigración. Ya son cerca de 20 años al lado de la inmigración, dando cuenta de la evolución que ha tenido al menos el proceso migratorio en España. Un abrazo y que tengas un feliz día. Un abrazo, y esperamos que todas las que puedan participar este domingo se acerquen ahí a las direcciones, y bueno, te pasaré el cartel para que lo puedas difundir también por tus redes, y muchas gracias. Y sin más, regularización ya. Eso, muy bien. Simplemente, Silvana, matizar, este domingo, 5 de la tarde, ¿verdad? No, 11:30 de la mañana. 11:30 de la mañana, 11:30 de la mañana. 11:30 de la mañana. Gran Avenida Viaje Hermanías es el punto de partida de la movilización, ¿verdad? La marcha. Y Gran Viaje Hermanías a la altura de la calle, ¿qué me decías? Cádiz. Eso es ahí en Ruzafa, ahí. Eso más o menos. Está ahí en Ruzafa. Correcto. Gran Viaje Hermanías a la altura de la calle Cádiz, punto de partida, concentración, 11:30 de la mañana. 11:30 de la mañana. Y de allí hasta el CIE, ¿no? Exacto, terminaremos en el CIE. Como muchas otras veces, la campaña sí es no, y todas estas organizaciones que están alrededor. Bueno, pues que tengas un feliz día. Muy amable, muchas igualmente, gracias. Igualmente, muchas gracias, un saludo. Silvana Cabrera Martínez, hablándonos acerca de la programación con motivo del Día de las Personas Migrantes. La programación exactamente en Valencia. Aquí, por supuesto, un saludo para todas las personas migrantes. Decirles que desde el Café Mañanero estamos de su parte. Un Caribe en Nueva York, que no sé extrañar lo que dejó, y vivir soñando con volver. Y que es un Caribe en Nueva York. Momento para una breve pausa. De inmediato estará Carlos Angulo con el personaje del día y posteriormente toda la información deportiva. Ya regresamos. La casa de Diego 2. El restaurante más duro es el mejor. La casa

En resumen, entonces, por España pasan a la siguiente fase el Real Madrid, el Barcelona, Atlético de Madrid y la Real Sociedad. Se quedó en el camino el Sevilla. Y atención, cómo ha quedado en el emparejamiento de los 16avos de la Copa del Rey. Bueno, se destaca el Barbastro, Barcelona y Arandina, Real Madrid. Cruces destacados entonces, insisto, de los 16avos de la Copa. También tendremos los encuentros Castellón, Club Atlético Osasuna, Lugo, Atlético de Madrid, Málaga, Real Sociedad y Unión de Salamanca, Villarreal. Sí, para destacar esos encuentros. Avanzamos. Adolfo Jiménez del Río también con la final de la Liga Colombiana. Y si aquí por Europa está el fútbol al rojo vivo, con la Champions, la Europa League, la Conference League y las ligas europeas, en Sudamérica y más exactamente en Colombia, no se queda atrás, porque hoy tenemos un señor partidazo en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín. 8:00 p.m, hora de Colombia, entre el Independiente Medellín y el Junior de Barranquilla. Y es que recordemos que es la vuelta de la Liga 2-3 en su final esperada. Una final que tendrá bastantes alicientes, ya que recordemos que viene el Independiente Medellín de perder en Barranquilla por 2-3. Es una final donde figura Carlos Bacca, que está encabezando la lista de goleadores. Sí, en Colombia. Carlos Bacca, el mismo que triunfó por acá por territorio español, sigue dando de qué hablar, o mejor dicho, sigue haciendo goles Carlitos Bacca. A propósito de Colombia, está por aquí Aurelio Ricard. Leo Messi visitó a la selección Colombia, una selección mixta o B, que está jugando algunos partidos amistosos de preparación, yo no sé, están hojeando algunos jugadores, pero el caso es que ayer recibió la agradable visita de Leo Messi en Miami. Aurelio Ricard. Jorge, con los buenos días para usted. Ya usted lo decía, el pasado fin de semana, más exactamente el día domingo, el día del partido, apareció uno de los jugadores más importantes del fútbol en los últimos tiempos, Leo Messi, a visitar a Néstor Lorenzo. Por supuesto, en pleno entrenamiento sorprendió a todos los jugadores, a todo el plantel de la Selección Colombia, con quien compartió más de 10 minutos con el técnico de la selección, Néstor Lorenzo, el técnico de la Selección Colombia, valga destacar, y con algunos jugadores antes del encuentro ante la selección de Venezuela, que Colombia ganó por la mínima diferencia, como usted lo decía, en la observación de varios partidos que tiene el día de mañana, otro compromiso con la selección de México. Partidos amistosos. Amistosos, sí, gesto. Son partidos amistosos, sí, claro. Buen gesto de Leo Messi, entonces, visitando a su compatriota, Néstor Lorenzo, hoy al frente de la selección Colombia, y la verdad es que un buen regalo para todos los jugadores. Hoy, por cierto, se presenta la vuelta a la Comunidad Valenciana, será exactamente a las 7:30 de la tarde en Vélez y Benx. Repito, en la vuelta a la Comunidad Valenciana, que comienza el día 31 de enero y finalizará el día 5 de febrero, arranca el calendario internacional, arranca la temporada y estará presente Nairo Quintana y Egan Bernal, entre otros corredores colombianos. Finalizamos, Adolfo Jiménez del Río, con una sobre Richard Carapaz. Y hablando de ciclismo, en el día de ayer, el ciclista ecuatoriano Richard Carapaz fue noticia, ya que tiene planificado lo que será su calendario del 2024. Eso sí, con un objetivo muy claro: el Tour de Francia. Y es que va en búsqueda de una revancha tras abandonar este año la Gran Boucle por una dura caída. Sí, señor, el gran objetivo de Richard Carapaz será el Tour, el Giro, ya ganó el Tour, ¿no? Se le ha resistido la vuelta. Llegamos a la parte final, Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Aurelio Ricard y este servidor, Jorge Rivera, agradecemos la atención prestada. Sigan disfrutando la programación de Latinos FM y La Voz Latina. Para estar a gusto con tu imagen, Matías Estilistas.